es la única manera de estar a tu lado, maldita bruja, que en mi corazón estrujas, libérame de tu hechizo. A tu ausencia y hace arder mi piel y duermo amando el álbum de fotos, despierto y tu perfume emana de mis poros, me ducho con recuerdos visto a tu moda y así todos los días ya estoy cansado de tanta joda y se repite la sales de mi memoria, mi mente hoy se alimenta solo del pasado, sabe que esa es la única manera de estar a tu lado, maldita bruja, que en mi corazón estrujas, libérame de estos días se vuelvan a repetir. Quiero olvidarte, pero tu recuerdo está bien cimentado. Es como querer hacer bueno a un ser humano, como intentar acariciar sin manos o asegurar que el presidente de los USA no ha matado de Saturno. De mi cerebro ya me estás haciendo perfecto el sufrimiento. Sin querer te nombro, tú me has maldecido. No te culpo, pues por aún amarte me maldigo yo mismo. Y se repite ya a todas las personas que están ya conectándose, o no, pues en esta noche especial una transmisión, pues para no perder la moda de las transmisiones en vivo, DJ Luigi. podemos hablar de amistad. Un saludito ya para Javier Tarabata también. Tal vez. Para Mauri, la voz príncipe también. Venga, venga, mijín. Estamos cerquita, estamos cerquita. Que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Sí, sí. Dile. Ahí por ahí me confirman ya. ¿Cómo estamos con el sonido? Que si vuelve, si me escuchan, manden sus likes. Si me escuchan no bien, manden sus likes. Venir. Sus corazones, sus caritas enojadas, dile, lo que sea. Mándenlo, mándenlo para acá. Dice y Luis. Un saludo especial a toda la gente que está ya conectándose. Aquí mismo, DJ Luigi. Al control de los Teron, Luigi, DJ. A toda máquina. Ahí para Ivancito Pilataxi, allá en España. Saludo especial. Gran amigo, por supuesto. Me estoy aferrando a ti. No lo dudo. Como no, pues para Danieli. Pulupa, saludo especial. O no, pues a la gente de JC en Llano Grande. Claro, mi gran amigo JC Producciones en Llano Grande. Saludo también para mi fans número uno, para Chupete, por supuesto. Ya por acá, el duro, tu clavo, por supuesto, DJ Luigi. En los momentos cuando estás conmigo. Bueno, y comenzamos los saluditos allá en España, por supuesto, para Paradise of the Music. Si mil gracias por toda la audiencia que tenemos por allá. Para Andresito Tuapanta, saludo especial si desde Cumbaya, chicos. Saludo especial, DJ Luigi. Es imprescindible que te piense más que ayer, porque eres parte de mí. Como dice porque el temita, sin duda alguna, te siento, te siento. Te siento parte de mí. Vamos con más romance un poquito para iniciar esto. Dice así. Aquellos que se acuerdan de esos grandes amores, por supuesto. Allá pues, el saludo exclusivo a todos los enamorados. DJ Luigi. Bueno, para Lorena Flores, por supuesto. Gran amiga, saludo especial. Oye, bueno, para mi primo allá en Riobamba. Para Lobo Audio, saludo especial. Ramiro DJ. Bueno, ya mismo llega la animación de Marco Marquitos, me dicen. Ya mismo, ya mismo. Bueno, no, pues a toda la gente de los Panachovics también. Saludo especial para su principal, el loco Freddy, por supuesto. Saludo inmenso. Para Andresito Tuapanta, como no. Como en los viejos tiempos, allá en la Congos Line, me acuerdo. Solo para el corazón. Oiga, mi amor, escucha esto. Dice así. Si supieras que siempre estoy pensando en ti, que mi corazón sin ti no puede. Bueno, regálanos tu like, danos tu corazoncito. Por supuesto, DJ Luigi. No. Saluditos a la gente de la mitad del mundo. Tiemblo tan solo al rozarte las manos y me derrito. Oye, para la gente que está conectándose, saludo especial. Ya por aquí en directo, DJ Luigi. Próximamente estaremos ya en los grandes eventos, así póngase pilas. A la gente de la Tacunga, este 28. Este 28 estaremos allá, pues, en la Power, la Biblioteca Poder. Este 28 de noviembre. Siempre lo quise. Ponte, ponte pilas, chicos. Si supieras que siempre estoy pensando en ti. Si supieras, mi amor, que siempre, siempre pienso en ti. Puede vivir. Te me clavaste y nadie te saca de aquí. No podrás salir. Un temita especial. Recordando, recordando aquellos tiempos que por supuesto lo disfrutábamos. ¿Se acuerdan de esto? Romance total. Ahí pues, en la gran Supermix, me acuerdo esos temitas. Bueno, y saludo también de parte de Ramiro DJ Lobo Audio, para su amor, por supuesto, para Mónica, allá en Riobamba. Extrañarte es mi necesidad. Vamos a seguir compartiendo musiquita. Algo especial, DJ Luigi. Sé que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. ¿Cómo dice? Poco a poco el corazón. Para los que se acuerdan de esta música especial, DJ Luigi. Y como no, para la familia Velastegui, allá pues en Cuba, me acuerdo, por supuesto, la gente de la mitad del mundo. Saluditos para Giovanna, Karina, por supuesto. Salud inmenso. DJ Luigi, comenzando esta noche. Algo para no perder la costumbre. Saludos a los grandes amigos, la gente de Tumbaco, Cumbayá. Presentes también por acá, DJ Luigi, solito, solito. Sé que piensas marcharte ya. Y cuando alguien se quiere ir, déjala que se vaya. Como dice, si no vuelve, nunca fue tuya. Saludito para todos los amigos que están conectándose este viernes, por supuesto, para hacerle las mielas. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Claro que sé. Saludo inmenso también para la gente de la Pizulí, para Galito Sango. Saludo especial, gran amigo. Presente también. No tienes por qué disimular. Esas lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedarás, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Gracias, gracias a toda la sintonía, y si el todos los amigos presentes. A tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será. Bueno, y con esto vamos a irnos subiendo un poquito de ritmo. Así que pónganse pilas. Vamos con todos los ritmos que a ti te gustaban. Disfrutar, por supuesto. Esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si con no, también saludito para Paulo DJ Éxtasis. No, bueno, un gran amigo también a la distancia. Para Byron Montezuma. Con no, para Cari Becky también. Saludo especial. Gran amiga, a los tiempos se deja ver. Hoy te vas tú, mañana me iré yo. Seré un buen perdedor. El mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Oh. ahí con esto. Vamos elevándonos un poquito de ritmo, por supuesto. Seguimos también compartiendo esa musiquita que nos hacía llorar. O no, pues, nos hacía poner súper, súper sentimentales. DJ Luigi. Te necesito, mi amor. Sentimiento vallenato. Diversión extrema y realidad auditiva. Desde Pichincha. El número uno de toda la nación. Oye, saludo especial también. Ya se conecta mi panel Pinocho. Saludo especial, Pinocho. O no, pues para Carlitos Doña, la gente de Oliver, de la gran majestad allá en el Valle de los Chillos. Danos, danos tu like, danos tu corazoncito, dice Luis. Saludo especial también para el, la gran animación de mi amigo, el famoso Munra. Claro, claro, saludo para DJ Luis, y me dice, bien, bien, chévere. Grandes amigos, por supuesto. John Toaza, el number one. Así es. ¿Qué hago? No puedo negarlo. Si mi vida no es vida, si no estás a mi lado, me siento. Oye, para toda la gente del centro, norte, sur de Quito, DJ Luigi. Ya estamos ya poniéndonos en acción. El sol con mis manos. Vamos a seguir ya recuperando a todos los clientes, como dice por acá. Bueno, saludo especial, DJ Luis. Ahora, quiéreme, quiéreme hasta el final de mis días. Saludito también allá en Santo Domingo de los Áchilas para el Palo Candela. Muy pronto estará por acá también, ¿eh? Prepárense, prepárense. Dice. Quiéreme como te estoy queriendo. Ámame, ámame. Danos, danos tu like, chicos. Ayúdanos compartiendo. DJ Luigi. ¿Se acuerdan estos temas, chicos? Al ritmo de bachata. Saludos ya para el Pato Candela. Gran amigo a los tiempos estará ya. Con la conducción también del gran Éxtasis City Móvil. Ya mismo volvemos al aire, así que póngase pilas, DJ Luigi. Ayúdame, mi amor. Ayúdame a vivir un poco amor. Ahora y saludo para gran amigo Luis Logacho también que nos está ya viendo. O no, para Parma. Uno de los grandes de la Animation. Saludito especial para Parma Animation. Dice, dice. Y haz que mi sueño se haga realidad. Algo, algo de mí. Voy para un gran artista nacional que muy pronto saldrá al aire. Para Leyton Cordones también, saludo especial. Gran amigo, vendrá, vendrá a visitar. Para ayudarle en la promoción, pilas, pilas. DJ Luigi. Un beso tuyo bastará. De amigos pocos. Y de amigos nada. Así dice el temita. De amigos pocos. Para Mauricio Anatoa. Saludo especial, Mauricio. Y adorándote. Seguimos, seguimos con más sentimiento al corazón. DJ Luigi. A los tiempos haciendo musiquita, ya que hemos estado un poquito ocupados. Por acá pues, algunos eventos que hemos tenido por acá. Para Chan Charles, por supuesto. Saludo especial a unos grandes animadores del sur de Quito. DJ Luigi. Te ponemos musiquita para el corazoncito. Bueno, disculparán nomás si no avanzo a leer los saluditos. Por acá pues, vamos un poquito. Un poquito. Atontados con tantos saludos. Saludos, saludos a todos los chicos que están conectándose. DJ Luigi. Seguimos. Gran, gran sentimiento vallenato. Dice Luis. Esto ahora a todos los amigos que están disfrutando. Saludo también para mi gran prima. Allá en Riobamba, para ti, Vivi. Saludo especial. Dice Luis. Desde Quito, para ti. Allá en Riobamba. Bueno, y para mi gran amigo. Por supuesto, tiempos atrás, gran seguidor del Éxtasis, por supuesto. Para mi pana el Chavita, la semana anterior pues la pasamos chévere por allá, en Llano Grande. Saludos, saludos Chavita. Ya pues, saludos a la Sultana de los Andes, para Vivi, para ti el saludo inmenso. Corazoncito. Que me falte el agua, que me falte. Gracias, gracias, primita. Salud inmenso. Para Andresito, tu apanta. Que no me falte nada. Y que no me faltes tú, por supuesto. Un millón de brasas, lastimé mis pasos, pero nunca tú, no me faltes tú. Como quisiera. Solo tú has podido llenar en pleno. Y como quisiera vestirme de valentía. Y que no pueda. Oye, con un saludo inmenso para Carmencita Velastegui. Ya pues, ya debe haber tiempito para irnos por allá. O no pues, para hacerle, no unas dositas, sino una java de ser de una. Saludo especial, Carmencita Velastegui, de la mitad del mundo. Gracias, gracias por los saluditos. regálanos un like, ayúdanos a seguir compartiendo. DJ Luigi. Con un poquito más de sentimiento, algo que lo hemos fabricado por acá en la biblioteca musical de DJ Luigi. Escúchelo. Este temita especial para los que han sido engañados, por supuesto, porque lo van a cantar así durísimo. Dice: yo te vi con mis propios ojos. Esta vez no me puedes negar. Eso quería, quería convencerme. Y que no digas, fue cuento y nada. Eso querías, mi amor. Quería convencerme. Solo especial a la gente que está disfrutando. Para mi gran amigo Fabián, DJ Travieso, por supuesto. Uno de los grandes DJs de Pichincha. Para Faustito Quinapanta, solo especial. Ricardo Cóndor. Para Charlie on the Mix, solo inmenso. Ya estamos volviendo al aire. El gran DJ Luigi y Éxtasis City Móvil. Ahora. Hasta aquí llegó tu gran mentira. ¿Para qué? No hay nada que insistir. Todo este tiempo de ver mi desventura. No importa nada. Esta vez es la definitiva, es tarde ya y no llegó el final. Te vi con mis propios ojos, ya no, ya no. Vamos a iniciar con un poquito más de ritmo. Eso dice así, DJ Luigi. El sistema móvil más avanzado está listo para encender el ambiente. Vamos a llevarte. Vamos a llevarte a una atmósfera de locura mix. Éxtasis City Móvil. Somos la empresa más imponente de todos los tiempos. Éxtasis, la máquina de mix. Los únicos con la autoridad suprema. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas. Vamos a empezar este sencillo de música especial. Algo de recuerdos musicales. Ya nos prendemos por acá un poquito de cumbia. Cumbiecita de la buena para ti. Escúchelo. Vuelva a ser rifa. Vuelva. Oye, vamos encendiendo ya la mejor música en vivo, DJ Luigi. Ahora contigo. Para Andresito Tuapanta, saludo especial, gran amigo Esteban Javier, Animation Total desde Tumbaco. Bueno, también por ahí sale inmenso. Para ti, Berito. Aquí en San Golquín. Saludos especial. DJ Luigi. Con mucho amorcito. DJ ahora. Recordando música, que hice historia, por supuesto. Este temita especial, porque desde que tú te fuiste, como dice este tema, escúchalo. Desde que tú te fuiste, solo he quedado. Cumbia, mami. Porque tú te marchaste con otro amor. Un saludito para Carlos Toapanta, por supuesto. De parte de Ansi Eli. Pero ya será tarde, porque dentro otro amor. Pero ya será tarde, porque dentro otro amor. Recuerdo, recuerdos musicales. Escúchalo, escúchalo. DJ Luigi. Dime, amor, si no volverás, te quedas conmigo, con él tú te vas. Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré. Hoy quizás me recordarás, mirando mi retrato, por mí llorarás. Pero tú lo sabes muy bien, siempre te esperaré. Esas cumbiecitas que lo bailábamos en los grandes escenarios del Ecuador, por supuesto. Cumbia, cumbia. Síguelo disfrutando. No, mi amor, no tardes más. Regresa a mi lado, no puedo esperar. Quiero amarte como lo hice ayer, mi amor. No, mi amor, no tardes más. Regresa a mi lado, no puedo esperar. Amarte como lo hice ayer, mi amor. A ver las coquetas cómo se mueven. Esto sí era música para todas las coquetas, por supuesto. Las chicas coquetas, las que le sonríen a todo mundo. Pila, chicos. O no, para Waldo Mix, gran amigo. En la Super Mix, por supuesto. El number one, DJ Lindsay. Caminando solo por la Sonita Alquinga, saludo especial. Una chica bonita, tiene unos ojitos hermosos y su boquita bien pintada. Yo me acerco a ella para preguntarle su nombre. La miro y me sonríe. ¡Qué chica! Como vamos a seguir esta pequeña transmisión, solo para no perder la costumbre. Póngase pilas, DJ Luigi. Caminando solo por las calles, Saludo para el Pato Candela. Ya mismo, ya mismo. Estaremos por aquí. Prepárate. Coqueta, coqueta, enamoraste a mi corazón. Coqueta, coqueta, voy a perder el control. Coqueta, coqueta, te enamoraste a mi corazón. Coqueta, coqueta, voy a perder el control. Hoy vamos a seguir con los saluditos. Saludo especial también para el gran Esteban Javier, allá pues en el sector de Tumbaco. Uno de los grandes, por supuesto. Saludos, saludos. Animación total. Esteban Javier del Ecuador. Como no, también saludo especial para Luis Álvaro, que ya nos está viendo, por supuesto. Y como no, pues para mi amorcito, para ti, Berito. Saludo especial allá en el Valle de los Chillos. Con esta música queremos complacer a todos los amigos que les gusta disfrutar recuerdos y más recuerdos. Ahora, DJ Luigi. Esta musiquita lo bailábamos. Acuérdate, acuérdate. Gobis Discoteca. Super Mix. Diana. Solo para ti, escúchalo. Danos, danos tu like, tu corazoncito. Como siempre, DJ Luigi. Escucha, escucha ese temita. Sí, sí. Del recuerdo, dice Luis. Ahora, acuérdate, acuérdate de esos temas. Tú lo bailabas. Pa' que aprendan, payasos. Esto es solo un pequeño show de lo que hacemos en vivo. DJ Glitzy. Bueno, ya está por ahí mi amorcito conectada. Hola especial para ti, Berito. DJ Glitzy. Bueno, y también pues a todos los amigos que están ya disfrutando en el centro norte sur de Quito. DJ Glitzy, embalado. Y para Víctor Hugo también, allá en el Manso Guayas, escúchalo. Bueno, para Jean Charles, Ceballos Freire, uno de los grandes animadores, por supuesto. Saludo especial, mi hermano. Sí, hace sed, pero estamos un poquito descansando de las bielas. Hemos tomado mucho esta semana. Y al que sufre por ti, valóralo, valóralo. Llora por ti. Un día. ¿Se acuerdan estos temas? Pa' que aprendan, payasos. Esto va pa' que aprendas, mijín. Para René Pituaña, saludo especial de la zona de Madrid City. Y para Marco Antonio Andrango, saludo especial, por supuesto. Dice. Mi amor, regresa a mí, yo ofrezco ser muy feliz. Vamos a seguir con más musiquita. Aquí estoy, esperando por tu amorcito. Aquí estoy, esperando por tu amor. Hoy vamos a seguir con los saluditos, por supuesto. Saludo para mi prima también, Mónica. Allá en Riobamba. Saludos, Moniquita. Cono para René Tituaño, uno de los grandes seguidores del Éxtasis. Ya muy pronto estaremos también el día sábado 28. Estaremos allí en la Biblioteca Poder. A la gente de Ambato, La Tacunga, pues acudan con tiempo. Aforo limitado, ya saben. Sábado 28. Cono para René Tituaña. Con un saludo especial. Está abajo, me dice el audio. Vamos a subirle un poquito más. Eso por ahí. Bueno, salud inmenso a toda la gente que está ya conectándose. DJ Luigi, ahora. Saludito para toda la gente que está conectada. Ya contigo, DJ Luigi. Éxtasis City Móvil. Recordando musiquita, por supuesto. Dice Luigi. Bueno, y también pues saludo especial a toda la gente de Tumbaco. Por supuesto, para toda la gente que disfruta allá en Cumbayá, en el Valle de los Chingos, la gente de Fajardo también presente. Esto dice así, dice Luigi. Cumbia y macumbia. Hoy para el gerente de Chupito Real Life. Saludo especial desde el Cotopaxi, me dice. Sábado 28 en la Biblioteca Poder. Empezamos. Este es el nuevo polvito que te quiero entregar, para que alejes tus penas y mates tu soledad. Esto va para los que se acuerdan de la buena música, por supuesto. Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor. Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor. Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor. Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor. ¿Verdad que este temita? Para todas las flaquitas. A mí nadie la critican porque está muy delgadita. Para las que están bien flaquitas, por supuesto. Y para las que están bien gorditas también. Saludos especial. Todas están bien lindas, dice Luigi, en vivo. Vamos a seguir recordando música. Algo especial pues para toda la gente que tiene esos amores a la distancia, así como yo pues a la distancia, Este tema especial para todos los que aman. Saludito para Luchito Valladares también. Gran animación del Duende Animenso. Sí, sí. Recordando, esa música que nos hace vibrar, por supuesto. Vibrar de mucha emoción. La cogí con mucho amor. Para no perder la costumbre de los en vivos. Ya contigo, dice y Luis. Para Luchito Cola, saludo especial. Gracias, Mándanos tu like. Ayúdanos a compartir. Danos tu corazoncito. No, también por acá pues saludo especial a todos los amigos que siguen conectándose, a los que están disfrutando pues esta pequeña transmisión aquí en vivo, dice Luis. Vamos con un poquito más de sabor total, estas cumbiecitas que hicieron historia y que a ustedes por supuesto les gusta y les encanta bailar. Ahora dice Luis. Siempre te he querido, siempre te he amado, pero por coqueta, para todas las chicas coquetas, escúchenlo. Saludos para el pupilo del Víctor Hugo también, por supuesto. Para JS Junior, salud inmenso. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. Si tú me pides que te quiera, si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras que quede el cielo sin sus estrellas. Por favor, mi amorcito, no me niegues, dame tu amor. No me niegues tu amor. Y si dices no, que no, mi corazón llorará. Y si dices sí, que sí, mi vida se alegrará. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. Bueno, seguimos por acá con los saluditos, por supuesto, DJ Luigi. DJ a toda máquina, DJ Luigi. Bueno, para acá vamos preparando, vamos cocinando, como dice por ahí, la mejor música en vivo, DJ Luigi. Desde Quito para todo el mundo entero, Éxtasis City Móvil. Escuchen este tema especial. Tú vives tan rodeada de pobreza. No tengas miedo, mi amor. Seré pobre, pero tengo un gran corazón. Esta música especial. Sí, sí. También soy pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Musiquita en remix. Y aquí el copyright por ahí. Nos corta, así que pónganse de pila, chicos. Sé que solo así luchando triunfaré. ¿Cómo quieres, mi amor? Chuta, los animadores. Creo que se han quedado tomando en el camino. Saludito para el Diablo Mix. Saludos, mi hermano. Colegas en la música. JR 2000. Saludos especial DJ Luigi. Desde el sur de Quito. Bueno, cómo no, pues, y de Fabián Travieso. El Travieso DJ para su gran amor. Allá ya sabe dónde. Muy lejos, por supuesto. Danos tu like. Danos tu corazoncito. Y para Janetcita Procel también saludo especial. A los tiempos, gran amiga. Porque nada digo, porque nada tengo. Y aunque todos digan que no te convengo. La mejor musiquita en vivo, dice Luigi. Un temita especial, lo vamos a recordar para todas esas chicas lindas. DJ Luigi. Luigi, DJ. Vamos, siga conectándose. Te quiero. Para ti, vidita. Vidita. Te quiero. Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer. Te quiero como ya nunca, como más nunca podré querer. Te sueño. Para todos los enamorados, este debe especial. Dormida. Escúchalo, Berito. Dormida. Hoy muy pronto se viene el aniversario de un gran amigo también. Prepárense, Cotopaxi. Dice Luis, ya por acá este enero parece que vamos a estar ya ocupados. Póngase pilas. A los panas, reserven nomás las fechas para no quedarles mal, por supuesto. A cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. A cambio te iré queriendo, te iré adorando una eternidad. Hoy vamos a poner un temita especial. Y por supuesto, yo sé que a ustedes les gusta disfrutar la buena música. Eso es DJ Luigi, ahora. ¡Ay, qué bonito! Danos tu like, tu corazoncito. ¡Amorcito! Vaya bien, y si me haces falta, lloraré por tu querer. Cuando yo y en la vida, si no hay amor, todo termina así. Es fácil culpar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va. No comprendes que te bien, bien para mi primo, para Lobo Audio, allá en Riobamba, sala especial. Muy pronto estaremos por allá. Preparen esas frías. No comprendes que te extraño, que me debes perdonar. Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar. No, mi amor. Si te marchas, mi cielo, más te quiero y te adoro. Quién sabe en mí, que solo que si no falta de amor yo muero. Si te marchas, mi cielo, más te quiero. Hoy por acá un pequeño problema técnico. Ya lo solucionamos por acá. Vamos a seguir con más musiquita, por supuesto. Saludo especial para el travieso, me dice. Para su flaca allá en Tanda. Sí, saludo inmenso allá en Cumbaya City. Oigo, no, pues también les invitamos ya. Estaremos muy pronto haciendo ya nuestro aniversario. Así que los DJ, pues pónganse pilas. Que estaremos por aquel aniversario número 21 de Éxtasis City Móvil. Así que pónganse pilas, chicos. DJ Luis, ahora sí. Recordando esa buena música, lo hacíamos historia, por supuesto. Y te llamé por teléfono, mi amor, y no contestas, no contestas. ¿Con quién estás hablando? Por ahí para mi amorcito. ¿Con quién estás hablando? Oye, por supuesto, saludo inmenso para toda la gente que está disfrutando esta transmisión en vivo. Aquellos tiempos, por supuesto, donde poníamos la buena música. Y prepárate que vamos a seguirnos embalando. A todos los amigos que disfrutan la música de Éxtasis City Móvil, nuestros 40 volúmenes grabados a nivel nacional lo dicen todo. Éxtasis Audio Corp. Desde Quito, Ecuador, llámanos 098-098-2399, línea caliente. Bueno, ya tenemos un design. Tengo. Está ya apuntado para el aniversario de Éxtasis City Móvil. Póngase, póngase pilas. En diciembre se viene. Ay, ay, ay, me duele el corazón. Ay, ay, ay, me duele por tu amor. Ay, ay, ay, me duele el corazón. Ay, ay, ay, me duele por tu amor. Ay, ay, ay, me duele por tu amor. Ay, por acá pues salud inmensa. Para Renecito Tituaña, para Adriana allá en Barcelona, salimos en son. También vamos a ver si viajamos a España. Pónganse pila, chicos. Por ahí tenemos una propuesta. Muy pronto vamos a ver si lo hacemos realidad. Y nos vamos nuevamente a España. Quiéreme así, mujer. Llévame dentro de ti. En tu cuerpo, en tu mente, llévame. Let's go. acuerdan? ¿Se acuerdan estos temitas? Música que llegaba a tu corazón, por supuesto. Para todas las orgullosas, todas las chicas orgullosas de este tema, les caía el pelo, chicas. Para Carmencita Chanuzzi Ramírez, saludo especial, DJ Luigi. Ahora, DJ. Vamos a cantarlo. Seguir recordando más música, algo especial por supuesto, la gente de Ambato nos solicitan por acá, algo de musiquita peruana, vamos a ponerle algo de musiquita peruana también, complaciendo a toda la gente que está disfrutando en esta gran transmisión en vivo, DJ Luigi, ahora. DJ Luigi, 100% ecuatoriano. Y para todos los borrachos, saludo especial, por supuesto. Sí, para todos los borrachitos, escúchalo. Y prepárate que vamos a cambiarnos el ritmo. A toda esa gente clásica también nos está solicitando algo de música para acordarnos esos temitas que nos hacían bailar las mejores discotecas del Ecuador. Vamos a ponerle para la campeona de música disco allá en el Valle de los Chillos, Beris. Tomando de bar en bar, de barcito en barcito. Para Tengo DJ, saludo especial. Destino, danos tu like. Mi vida.